Mateo 27, 50 y 51, dice: Pero Jesús, después de aclamar nuevamente a gran voz, entregó al Espíritu. En ese momento, el velo del templo se rasgó en dos. De arriba a abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron. Y después vamos a Juan 14, del 5 y 6. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vamos. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es palabra del Señor. La vez pasada me invitaron y yo creo que de los que estaba la vez pasada hoy no hay nadie, así que es un éxito. Hay que celebrar eso, quiere decir que estamos renovando toda la gente. Cada vez que me toca a mí hablar a otros de Dios, es muy complicado para mí. Porque hablar de Dios para mí significa involucrarlos en mi historia. Y mi historia no solo tiene que ver con Dios, ¿sí?, sino que tiene que ver con la vida de la iglesia. ¿Sí? Ustedes saben quién es Juliana, saben quién es su padre, por consecuencia es mi padre también. Y conocen a mi madre, que es una gran responsable de mí. ¿Sí? Entonces, desde ese lado, desde ese costado, más los 30 y muchos años que tengo adentro de la iglesia, literalmente, generan en mí un montón de experiencias que me acercan y me alejan de ese Dios en el que creemos o que dejamos de creer y que volvemos a creer y que vas y que venís. Y es medio complicado. ¿Sí? Cuando me invitan a predicar, nadie me dice de qué voy a predicar. Entonces eso es una locura. O sea, habría que acotar y decir: Santi, vos predicá y así, algo bien chiquito, Dios es amor, todos felices, y nos vamos para y nos vamos a comer un asado o lo que haga falta. ¿Y de qué hablar acerca de este Dios? Y a mí lo que me pasa desde mi relación con la iglesia y con Dios es que voy descubriendo varias cosas que yo ya sé, porque las sé, porque alguien me las dijo y porque las creí, pero hay que revalidarlas, hay que como decir: no, pará, esto es así, ¿y por qué? Y ese es mi gran problema en la vida. Yo pregunto por qué todo el tiempo a todas las cosas. Entonces suelo ser un poco cansador en mi manera de cuestionarme las cosas. Y lo que me sucede con la vida de la iglesia, no solo con esta, sino con la iglesia, es que nosotros hablamos todo el tiempo de convertirse al cristianismo. ¿Sí? Uno se convierte al cristianismo. Y es como que ese es un momento, una etapa, un instante en el que a uno le dan el certificado de cristiano. Lo que estoy diciendo es complicado. Yo no me acuerdo de ese momento. ¿Sí? No me acuerdo. Si quieren les miento, les digo: sí, no, bajó un ángel y me abrazó. No me acuerdo. Yo nací adentro de este universo, de este mundo que es la iglesia, y me fui convenciendo con el tiempo de que hay un Dios, de que su Hijo es Jesucristo, de que el proyecto de Dios para mi vida es el mejor que encontré y que me interesa y lo voy a seguir. Pero fueron instancias de un desarrollo, no es que hubo un momento en mi vida, no digo que no le suceda a otros, en la mía, en la que yo me convertí en cristiano. No pasó. ¿Sí? Si alguno hubiese esperado que tenga un gran relato, no pasó. Pero fuera de eso, me pasa que nosotros, desde el lado de adentro de la iglesia, desde el lado de adentro de la vida cristiana, invitamos a otros a hacerse cristianos, ¿sí? Y no tenemos muy definido dónde empieza y termina ser cristiano, ¿sí? En el reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, que me ama y que perdonó mis pecados, como que hay un par de información más que otra cosa. Y durante el proceso de la vida de la iglesia, que es bastante más larga que mi historia, o sea, tenemos un montón de cuestiones, fuimos construyendo como las instancias necesarias que tiene que vivir una persona para ser cristiano. ¿Sí? A, tenés que hacer esto, B, tenés que hacer esto, C, tenés que hacer esto, D, tenés que hacer esto. Entonces, de alguna manera, con el tiempo, fuimos haciendo de la fe, o de la vida de fe, una profesión, ¿sí? Somos profesionales de la vida de la fe. En un momento llega alguien, te da tu certificado y te dice: bienvenido a este mundo de cristianos. El tema es que el único que podría dar el certificado, que es Dios mismo o Jesucristo, elige no dar certificados. Chao. Veníamos bárbaro, era una re buena idea. En un momento a mí me certifican, me firman, me ponen el sello, pim, pam, pum. A partir de este momento usted es cristiano. Nosotros como seres humanos, no como iglesia, como seres humanos, necesitamos esa certificación para algunas cosas. Necesitamos no para nosotros, sino para el otro. ¿Usted es cristiano? Sí. A ver, demuéstremelo. Bánquesela. A ver, dale. Cuénteme su mejor historia de relación con Dios. Y bueno, no, y una vez, si Jesús tuviese que preguntar eso, es muy distinto. ¿Y qué nos sucede a nosotros cuando decidimos mirar desde el lado de Jesús a la hora de hacer cristiano a otra persona? Yo agarré dos textos, así cortitos, súper recontra 10.000 conocidos. Del primero se predica poco, ¿sí? Se rasgó el velo, como que, sí, bueno, pasó, listo, ven, nos vemos. Y el segundo, sí, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El primero, a mí, me da la sensación, ¿sí? No les digo que no, que es mi convicción, pero en el momento en el que se rasga el velo, se deja ver que atrás de esa cortina que separaba el lugar santísimo, donde estaba el espacio donde Dios habitaba, no podía contener a Dios. Le quedaba chico. Y a partir de ese instante en el que se rompe el velo y se rasga y se cae al piso, se termina un concepto de que nosotros podemos albergar a Dios. Nosotros podemos contener, nosotros podemos decidir, definir, darle un marco a Dios. Algo muy similar, nos pasa cuando nosotros elegimos hacer iglesia. Nosotros tenemos un marco, nosotros tenemos un montón de ítems o tópicos que tenemos que cumplir para que finalmente una persona entre en nuestro espacio de cristianismo, de cristiandad. De alguna manera, no sé bien cómo, logramos que la vida cristiana se convierta en una carrera. Sí, en una carrera como si fuese abogacía o literatura o la que más te guste. Hay que cumplir cierto tiempo dentro de la institución, cumplir ciertos roles, aplicar a ciertos conocimientos y demás para finalmente ser considerado por nosotros dentro del cristianismo. Cuando yo leo la Biblia, que leemos siempre, aparece este tal Jesús, ¿sí? Que tiene algo, un par de páginas importantes en el texto, y agarra a Zaqueo y se salteó todos los pasos. Hizo todo mal Jesús con este Zaqueo. De repente le dijo: mirá, negro, esto es así, así y así. Y se terminó tu curso acelerado de cristiano, porque yo te doy el certificado y lo único que te voy a decir es que vas a tener que caminar conmigo. Ese es el único requisito. Porque yo no soy la llegada, yo no soy la meta, yo no soy el objetivo. Yo soy el camino. ¿Y a dónde va ese camino? No te interesa. ¿De dónde viene? Tampoco te interesa. Y entonces, súmate al camino y caminá. ¿Qué tanto? Yo no soy el que genera la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. No te vas a poder escapar de mí. Aunque quieras, aunque trates. Y esto tiene que ver con la dimensión del Dios en el que nosotros decidimos creer. ¿Qué pasa? Nosotros creemos en un Dios que es todopoderoso, qué sé yo, pero que tiene un reglamento que no se puede modificar, que hay que hacer A para B, para C, para D. Y la vez pasada yo hablé de la gracia. Y la gracia tiene que ver con esto de que la justicia está bien, pero hay algo un paso arriba de la justicia. La justicia está bien, pero hay un paso más en el que uno tiene que decidir, ¿sí?, hacer gracia hacia otros. Ahora, ¿cuántos de nosotros como cristianos? Mirá. Es agua, ¿eh? No van a creer que es ginebra y esas cosas. ¿Cuántos de nosotros nos toca tomar esas decisiones a la hora de acompañar a alguien en su caminar con Cristo? Y muchas veces como iglesia no estamos dispuestos a eso. Como individuos, como cristianos no estamos dispuestos a eso. Vamos a agarrar a esta persona que no entiende nada de Dios, que no entiende nada de fe, lo vamos a agarrar de su ámbito, de su lugar, lo vamos a traer acá adentro y que acá se hagan cargo de hacerlo cristiano. Así nosotros, en gran mayoría como iglesia, no como solamente esta, predicamos el Evangelio. Vamos a alguien, le damos una invitación espectacular, lo traemos acá y que acá le cuenten, le muestren, le enseñen cómo se hace para ser cristiano, para que después le certifiquemos que finalmente es cristiano. Es muy difícil. Es muy difícil porque para ser cristiano hay que estar en el camino. Y la certificación te la dio el día uno este mismo Jesús que te dijo, seguime. No hay más que eso. No es una carrera. No es una competencia, no es un grado universitario. Sí, hay un montón de capas que uno puede investigar y crecer y aprender. Pero no tiene que ver con eso. Para nada tiene que ver con eso. Nuestra vida de fe tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con cuáles son las cosas que yo tengo que defender a la hora de servir a otro. Y esas cosas yo las tengo que aprender caminando. No hay otro. Caminando. Eso de tener un templo que tiene que ver con esto de rasgar el... Es muy raro para mí. Es muy raro. Es muy agradable encontrarnos en un momento, en un lugar, para recordar, instruirnos, aprender de este Dios. Pero nada tiene que ver con esto. Esto tiene que ver con ustedes, con las personas. Que nos juntamos porque nos gusta. Punto. ¿Y por qué nos gusta? Porque entre nosotros nos hacemos bien y nos vamos contando el camino que vamos andando juntos. Punto. Y desde ahí empezamos a entender cuáles son las necesidades de pueblo que tenemos. Y esas necesidades de pueblo, por suerte, tenemos a quien pedir. Por suerte, tenemos a ese Dios que nos mira y nos dice, vamos bien. ¿Pero a dónde vamos, Dios? Vamos bien. ¿Pero a dónde? Para donde yo tengo ganas. Y suena medio caprichoso este Dios. Pero tiene que ver con esa idea de que yo soy el camino. Yo no soy la llegada. Yo no soy una competencia. Yo no te voy a condecorar. No. Porque el camino tiene experiencia. Y esa experiencia de caminar es intransferible. Hace muchos, muchos, muchos años aparece una palabra ahí medio molesta para los que estudian un poco de historia, que es la palabra indulgencia. ¡Oh, en qué bardo me metí! ¿Qué haces? ¿Cómo vas a meter esa palabra en un sermón? En un momento de la historia, estas cosas que había que hacer para hacerse cristiano, reclamaba a todos los cristianos que tenían que pasar por donde caminó Jesús. ¿Y por qué? Yo soy argentino, aquí voy a ir nadando, me voy a ir. Porque si vos no pasabas por ahí, tu espiritualidad estaba como... era menos. ¿Vos pasaste por Jerusalén? Sí. ¿Vos? No. Te falta un poquito de fe. Así como suena, ¿sí? Tremendo. Tremendo. Bueno, así pasa que hay gente que decía, yo soy cristiano, pero yo no puedo dedicar mi tiempo a ir caminando a Jerusalén para validar mi fe en Dios. Entonces, ¿qué hago? Le pago a otro para que lo haga. así como suena, es increíble, ¿sí? Es increíble. Entonces la experiencia del viaje, de pasarla muy mal, de que te quieran matar los moros, que te quieran matar los cristianos, que te coman las langostas, toda esa experiencia del camino se la asignamos a un tercero y había una plata para eso, asignada, para que esa experiencia me la validen a mí, que no fui. ¿Sí? Entonces es terrible considerar que, bueno, yo ya tengo las figuritas que dicen tic, tic, tic, leí los libros, hice esto, oré tantas veces, ayuné, hice todo lo que había que hacer. Nada tiene que ver eso con la vida de la fe. La vida de la fe es en el instante en el que vos descubrís que existe un Dios que te ama, que te obliga a empezar a pensar de otra manera, y a partir de ese momento caminar. Y caminar significa dedicar tiempo. No hay otro. No hay otro. El tiempo de caminar con Jesús no se negocia. No tiene precio. No se paga. No se compra. Y no solo de caminar uno con Jesús, sino de caminar acompañando a otros en su viaje con Jesús. Nosotros como iglesia muchas veces tratamos de defender esta competencia, esta carrera, estos ítems, estas cuestiones que tenemos que hacer para ser cristianos. Y nos perdemos de cuál es nuestro rol, cuál es nuestro lugar como iglesia. Es difícil, yo sé que es difícil, pero hay que abrir la puerta, hay que sacarse las mochilas, hay que, si tenés dos ropas, dale al que no la tiene. Ese Jesús nos desafía todo el tiempo a vivir otra manera de vida de fe. Y este espacio que nosotros tenemos, este espacio físico, este espacio de personas que a nosotros nos produce cierto placer, nosotros tenemos que aprovecharlo para eso, para venir y decir, chicos, ¿saben qué? Necesito que me ayuden en esto. Pero a partir del conocimiento, de saber quiénes somos y de que esto no es una competencia, de que esto no tiene una graduación. No hay un momento en tu vida cristiana en el que te van a dar el título de cristiano. No existe. No existe. Porque en algún momento el que se encarga de hacer eso va a decir, ¿sabes qué? Yo te vi caminando con los pobres, te vi visitando las cárceles. Yo te vi. No me hace falta que me muestres tu certificado. Pues yo te vi. Y ese Jesús, ese Dios que durante mucho tiempo nosotros predicamos desde otro lado, desde un facilitador de cosas, es distinto al Jesús que nos plantea el texto. Es diferente, es más completo, es más libre, porque elige no ser un objetivo, elige ser un camino, elige ser luz, no elige ser la llegada. No elige ser el momento en el que te condecoran por haber vivido una vida cristiana. No, no va a pasar. Y vas a ir descubriendo cristianos de montones de cosas, de montones de lugares, de montones de creencias. Y van a seguir siendo cristianos a su manera por haber caminado su camino de la mano de Jesús. Y los vamos a amar igual. Porque yo no puedo decir que no camino con Jesús. Ahora, cuando nosotros abrazamos esta legalidad, este programa que incluye los tantos ítems que tenemos que hacer, y la gente no está dentro de esos ítems, levantamos la voz, levantamos el reclamo, levantamos la mirada, como diciendo, este no se merece ser de mi clan de cristianos. Y nos quedamos sin respuestas. Y cuando nos quedamos sin respuestas, levantamos la voz. Y cuando levantamos la voz, es porque nos falta conocimiento. Si uno tiene la seguridad de lo que está haciendo, no necesita levantar la voz. Por más que yo te pregunte 100.000 veces cuál es tu nombre, vos no vas a dudar de cuál es tu nombre. Y no vas a necesitar gritarlo. Nunca. Porque vos tenés la convicción de que eso es lo que vos sos. Y ese es mi nombre. Y lo puedo defender. Pero sin la necesidad de levantar esa voz. cuando nosotros como iglesia nos abrazamos a estos prototipos de cristianismo, estamos propensos a levantar la voz y no abrir los brazos. Estamos propensos a defender el proceso que nosotros inventamos o que nosotros nos convencimos que hay que tener para ser cristianos. Y si eso no se cumple, levantamos la voz. Y cuando levantamos la voz, nos hacemos daño. Innegablemente. Entonces, la invitación a hoy, después de tratar de entender qué tiene que ver toda esta competencia y a graduarse, qué sé yo, es esa. Es a buscar desde uno mismo profundizar en esta fe que tenemos desde el caminar con los cristianos para en los momentos en los que sea necesario poder no levantar la voz, poder no hacernos daño hacia adentro, poder no lastimarnos desde defender solamente la legalidad que nosotros como iglesia construimos. Así que Dios nos ayude a tratar de ser cada vez más cristianos y cada vez menos profesionales de la fe. Que Dios nos ayude, nos invite, nos moleste a ser cristianos que caminan con cristianos y no a ser otorgadores de títulos de cristianos. Que no seamos administradores de la fe. Dios, es mi oración hace muchos, muchos, muchos años. Dios, líbranos de ser administradores de una fe que no es nuestra. Esta manera de entender el cristianismo nos va a liberar a la hora de evaluar quiénes pueden caminar con nosotros. Porque nosotros no caminamos solos. Que Dios nos ayude a buscar la profundidad desde nuestro costado para no levantar la voz, para no hacernos daño y para poder descubrir en ese Dios que nos llamó a caminar y no a tener logros, no a alcanzar objetivos. Que nos ayude a eso. Así que oramos para que este Dios nos despierte y nos enseñe, por más que sea muy difícil, que Él es el que nos enseña a ser cristianos y solamente Él. Oramos. Dios, esta mañana te agradezco porque pudimos cantarte, porque podemos aprender, porque nos vamos encontrando en el camino con gente que nos ama, a pesar de las distancias, a pesar del tiempo en el que no estamos juntos, vos los ponés ahí y aparecen, y van apareciendo en el camino, y van iluminando con su luz propia, y es un regalo inmerecido. Agradezco también la valentía de ofrecernos a algunos a hablar acerca de vos, a pesar de no tener las condecoraciones necesarias para poder ocupar estos espacios. Dios, te agradezco también por la sinceridad que buscamos como iglesia. Esta iglesia que hoy busca a alguien que lo acompañe en este camino, lo está buscando con una sinceridad y con una necesidad que tiene más que ver con esto de caminar con vos, de aprender a ver el mundo como vos. Y te necesitamos en eso. Te necesitamos, Dios. Enseñanos, ayúdanos, mostranos, tráenos luz, tráenos sonrisas, tráenos paz. Dios, esta comunidad tiene una ventaja sobre muchas otras. En esta comunidad se permiten ser sinceros. Y eso, la verdad, es un regalo de parte tuya. Dios, te pido que nos enseñes a buscar la profundidad de tu palabra, de tu entendimiento, y nos ayudes a poder buscar este camino juntos y no invitar a otros a participar en el nuestro. Ayúdanos, Dios, a buscar este camino de tu mano, con tus ojos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.